Personero, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Ariel. Un saludo para toda la mesa de trabajo y para la comunidad de nuestro querido municipio de Soacha. Bueno, personero, ¿cómo va ese tema de los semáforos? Son varios temas que vamos a abordar con usted, pero finalmente lo de los semáforos, ¿qué respuesta hubo por parte de la ANI? Inicialmente se presentó la tutela y el trámite que corresponde es que le dan traslado a las entidades demandadas. El tribunal le dio un plazo de 48 horas para que cada una de las entidades presentara su contestación en ejercicio del debido proceso, del derecho al debido proceso que tenemos todos. Entonces, cada una de las entidades contestó y mantuvieron la posición que han venido manteniendo desde siempre. Siempre lo que dicen es que no es competencia de ellos, que eso le corresponde a la administración local, que no le corresponde a la ANI, que no le corresponde a las vías, que no le corresponde a la policía, y finalmente pues nadie asume la responsabilidad. Eso fue la contestación que dieron en el tribunal. Finalmente salió el fallo y el tribunal determinó que no se estaban vulnerando, que no procedía la acción de tutela porque no se estaba vulnerando el derecho fundamental de una persona, sino de varias personas, lo cual me parece algo contradictorio. Y que en ese caso pues no procedía a la acción de tutela, sino procedía a la acción popular, por ser un derecho fundamental que se le está vulnerando a varias personas, pues que en ese caso debía proceder es la acción popular. En ese orden de ideas, nosotros ayer interpusimos un recurso solicitando esa aclaración porque la acción de tutela también procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y en este momento ya se han generado daños, pero igual se sigue presentando la situación que amenaza la vida de las personas que a diario transitan por la autopista. Se le anexaron ya lo que todos los ciudadanos conocemos, es una situación evidente. Le anexaron videos, le anexaron los links de los videos que se han subido, las entrevistas que se han hecho, las protestas que la gente, que la comunidad ha realizado, se le anexaron como pruebas en el proceso y pues esperamos que ya en segunda instancia revoquen ese fallo y nos protejan y le ordenen a la autoridad que corresponda la instalación de los semáforos y el posterior mantenimiento. Ya en segunda instancia revoquen ese fallo y nos protejan a nosotros los derechos para evitar tener que acudir a la acción popular, porque pues vemos que la acción popular, si bien es cierto, procede en la solicitud de una medida preventiva y el mismo juzgado, el mismo tribunal no lo dice, pero desafortunadamente la acción popular ya se convertiría en un proceso ordinario y nosotros lo que necesitamos es una solución inmediata para evitar esa amenaza que se genera a diario a la vida de las personas que transitan por estos lugares. Sí, personero, ese fallo del tribunal que dijo que no procedía la acción de tutela, ¿fue cuándo? Eso salió el día lunes, tenemos 3 días para interponer el recurso, y se interpuso dentro del término, se interpuso el recurso salió el martes. El martes se interpuso el recurso y pues ya esperamos que se revoque el fallo. Estamos pendientes de ese resultado. Si confirman el fallo, pues lo que procede es iniciar la acción popular y solicitar como medida preventiva que se ordene a la autoridad administrativa, a la entidad, tomar las medidas administrativas para la instalación de los semáforos. Sí, pero finalmente lo que se hace es dilatar el proceso, personero. Si definitivamente en segunda instancia se dice o se confirma que no procede la acción de tutela y se comienza una acción popular, ahí lo que hacemos es dilatar la cosa, ¿no? Sí, claro, sí, pues se dilata, pero pues hay que seguir en el, porque no podemos desistir de esa intención, porque pues, es una situación evidente que se está generando una amenaza y un riesgo para la vida de las personas que transitan sí, por estas vías. Personero, tenemos al líder de la Comuna 6, Alirio Moyano, quien quiere participar también. Aquí somos muy pluralistas, por supuesto que le damos participación a todos nuestros habitantes. Si le quiere, a propósito de la respuesta del tribunal, pues también hacerle una pregunta, personero. Señor personero, muy buenos días. Muy buenos días, don Alirio. Señor personero, dentro de la acción popular o la acción de tutela, yo creo que nosotros tenemos derecho a la vida, derecho a la locomoción, derecho a la comunicación, derecho a la protección que nos debe brindar el Estado. Todos estos fueron llevados directamente a la acción de tutela para que nos respondan. Sí, claro, es importante aclararle a la comunidad que la acción de tutela procede cuando se están vulnerando derechos fundamentales, cuando se están vulnerando o cuando se están amenazando, ¿sí? En este caso, pues, se está viendo en riesgo y se está amenazando el derecho principal, el derecho fundamental, que es el derecho a la vida y a la integridad personal. Entonces, en ese sentido, se enfocó la acción de tutela. La tutela procede solamente para la protección de derechos fundamentales. Sí, personero, ¿cuánto tiempo se nos gasta en conocer qué pasa con la segunda instancia? La otra semana ya salir el fallo, porque pues el trámite de tutela es un trámite que se debe dar a la mayor prueba posible. Tiene unos términos específicos y pues esperamos que ya la otra semana decida el fallo. Apenas ayer se interpuso el recurso. Y pues ya esperamos que salga el fallo a favor y pues se protejan los intereses de la comunidad. Lo que es importante resaltar es que la personería hizo lo que le corresponde, es iniciar las acciones jurídicas en defensa de los intereses de los derechos humanos de la ciudadanía. Ya antes le corresponde al juez determinar si efectivamente se están vulnerando o no. Doctor, si la acción de tutela no tiene cabida en este caso, la acción popular, pues la acción popular vamos a tener que esperar por ahí unos 3 años, ¿sí? O sea que ya estamos perdiendo todo. Sí, eso es cierto. Por eso pues nos parece un poco contradictorio lo que dice el fallo del tribunal, porque dice sí se están poniendo en riesgo derechos fundamentales, pero no se demuestra que se esté poniendo en riesgo el derecho fundamental de una persona, sino de varias personas. Y entonces pues uno dice, pues si el mismo tribunal está diciendo que se está poniendo en riesgo el derecho de varias personas, con mayor razón debería conceder el amparo de tutela, ¿sí? Y no la acción popular, porque ya se nos convierte en un proceso ordinario. Oiga, increíble, mire, ¿sabe qué va a pasar, personero? Se van a seguir dañando, se va a dañar hasta el último semáforo antes de que obtengamos respuesta, ¿no? Sí, pues desafortunadamente uno ve la desidia y la falta de voluntad de algunas entidades, porque pues no deberíamos estar en estas instancias, sino que las entidades que son las competentes pues deberían asumir su competencia de la mejor forma, sin necesidad de que uno tenga que interponer acciones, sino que pues ejerzan su labor como corresponde, en defensa de para proteger la vida de los ciudadanos y de las personas que participan, pero no esperar a que uno los demande y se ponga las acciones judiciales, y fuera de eso pues los jueces también nos dilaten el tema. Es algo parecido a lo que pasó con los alimentadores de Transmilenio. Allí también pues se dio el mismo caso. Inicialmente se interpuso una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales. Dijeron que no procedía la acción de tutela, sino la acción popular. Se solicitó la medida preventiva porque pues hay una posibilidad de solicitar una medida cautelar mientras se decide de fondo el proceso. Tampoco concedieron la medida cautelar y siguió con el trámite de la acción popular, y pues hasta ahora no hay un fallo de fondo de la acción popular de los alimentadores. La última actuación que hubo fue la audiencia del pacto de cumplimiento en noviembre, pero desafortunadamente las entidades demandadas llegaron a la audiencia y no propusieron ninguna fórmula de arreglo, y pues lo que vemos es falta de voluntad de las entidades que deben asumir estas competencias. Pasándolo de pronto a otro tema, con estos mismos semáforos, todos los bienes del municipio están asegurados. ¿Por qué no hemos pedido al seguro que nos arreglen también estos semáforos? La comunidad también me preguntaba qué pasó, porque si están asegurados no deben estar al mismo tiempo dañados y esperando a que nos paguen un seguro. Es que, a ver, don Alirio, el tema es que los semáforos no los ha entregado la ANI al municipio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues no están en manos del inventario del municipio, ¿sí? y por lo tanto pues no los puede asegurar. Eso es precisamente lo que se está definiendo en la acción de tutela. Primero, que la ANI entregue los semáforos en funcionamiento, y de ahí en adelante pues sí ya le correspondería la responsabilidad al municipio. Pero es que la ANI no ha hecho la entrega formal de los semáforos. Entonces es importante aclarar ese punto. Qué dolor de cabeza, don Alirio, oyentes, con este tema de los semáforos. Pues Personero, le deseamos éxitos en este proceso que encabeza la Personería, pero por supuesto también hay que invitar, don Alirio, a los líderes, usted como líder, a los ediles, a los presidentes, a la comunidad. Empujemos el tema, ayudemos todos, porque esto estamos hablando desde Soacha y estamos hablando que nos vienen tomando el pelo desde hace mucho tiempo. Yo no creo, la verdad, don Alirio y señor Personero, que en Soacha, en Colombia, haya una ciudad donde se demoren tanto arreglando unos semáforos como en Soacha. Es increíble, de verdad. Sí, es un tema que no realmente no le cabe en la cabeza, más cuando la ANI maneja tantos recursos, pues no creo que no tenga dinero para instalar unos semáforos. Sí, es cierto. Bueno, Personero, antes de irnos, porque aquí el tiempo apremia, quiero cambiarle de tema radicalmente un poquito, pero bueno, mesa de víctimas, ¿cómo va? ¿Qué ha pasado, Personero? Bueno, pues en este momento estamos en el plazo legal, que es el 31 de marzo, pero la invitación es a que las organizaciones defensoras de víctimas y las organizaciones de víctimas se acerquen a la Personería para hacer las inscripciones y participar en la elección de la mesa de víctimas. Pues es importante que aprovechen este espacio. En Soacha hay más de 55 mil víctimas del conflicto armado y representan el 50% de las víctimas que hay en Cundinamarca. Entonces es importante que aprovechen estos espacios que la misma ley les ofrece, y que nosotros como Secretaría Técnica de la Mesa de Víctimas nos corresponde convocar a todas estas organizaciones para realizar la elección. Sí, ¿hasta cuándo hay plazo, Personero, para que se acerquen ahí a la Personería? 31 de marzo. 30 y... Son los primeros 90 días de calendario de cada año. De cada año, sí. Cada 2 años se hacen las elecciones. Y en este momento pues están abiertas las inscripciones para hacer esta inscripción y elegir los representantes de la mesa de víctimas. ¿Y cómo va la cosa hasta ahora? ¿Floja o vamos bien? Sí, pues hasta ahora se han inscrito pocas, se han inscrito unas 3 o 4 organizaciones, entonces pues por eso reiteramos la invitación y pues que participen, porque así de esta forma la mesa de víctimas es el mecanismo, es el canal de comunicación que ellos tienen con la administración municipal para exigir sus derechos. Pues muy bien, ahí está entonces hasta el 31 de marzo las organizaciones que quienes quieran formar parte de esta mesa de víctimas. Felipe, oyentes, se acerquen a la Personería que queda ubicada ahí en el Centro Comercial Unisur hasta el 31 de marzo, pero no esperemos, porque es que normalmente los colombianos esperamos es hasta el último día. Mire, ya avanza febrero, recordemos que este mes es demasiado corto, después cuando nos demos cuenta se acaba el tiempo, y bueno, ahí nos quedamos por fuera. Personero, gracias y un feliz día. Bueno, ahí estaba hecho. Bueno, un saludo a toda la mesa de trabajo y a la comunidad de nuestro querido municipio.